muchos que le tienen disque miedo a la muerte. La muerte es un recurso, no podemos negar, pues todo el que se muere es que tiene buena suerte. Se aleja de este mundo y deja de penar. Yo aquí no encuentro el gusto desde hace varios años, fue desde que perdí a mi primer amor. Ya solo he recibido horribles desengaños, por eso es que no quiero este mundo traidor. Que antes era bueno, hoy me parece malo. La dicha o la tristeza para mí es igual. Por eso es que no quiero este mundo miserable. Voy a buscar consuelo allá en la eternidad. Yo aquí no encuentro gusto desde hace varios años. Fue desde que perdí a mi primer amor. Ya solo he recibido horribles desengaños. Por eso es que no quiero este mundo traidor.